Suela mi acordeón, me decían mis compañeros, vámonos para el difícil. Óigame caramba, me consuela mi acordeón, me decían mis compañeros, vámonos para el difícil. Óyeme Juanita, te he brindado mi cariño, mujer ingrata que no te lo merecía. Óyeme Juanita, te he brindado mi cariño, mujer ingrata que no te lo merecías. Ellas mismas son culpables, cogen un mal camino por querer la pretensión.